Bueno, para explicar un poco del propósito de este segundo panel, es precisamente aplicar alguna inteligencia, como mencionó Peter, a los esfuerzos y disputas en que estamos involucrados. O sea, entender mejor qué son las nuevas o renovadas fuerzas motores y lógicas atrás que están impulsando las transformaciones en territorios. Como consecuencia, las tres preguntas que yo paso a los panelistas para hablar de este era las preguntas orientadoras. ¿Qué factores están impulsando este contexto de transformaciones relacionada a su tema emergente? ¿Cómo se expresa territorialmente? ¿Y qué nuevos elementos o temas se introduce en la situación de crisis global para Centroamérica, o como dice Mateo, esta nueva crisis no es la primera? Y quiero mencionar la orden y un poco de paciencia, porque una de nuestras panelistas va a estar la participación por internet. Entonces, primero va a tener Eric presentando, seguida por Deborah, seguido por Ernest, y con un poco de pausa para que Denise Bevington, que ya está conectada con nosotros, pueda arrancar con su presentación y finalmente con Charles.